En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día meditaremos sobre la paciencia de San José. La virtud de la paciencia es una virtud que nos hace sobrellevar con alegría, paz y constancia los males de la vida por amor a Dios. Es necesaria para alcanzar el cielo y no hay virtud de más frecuente ejercicio desde que existe el pecado. En la vida de San José hubo muchas penas, pero él padeció con paz, con alegría y completamente resignado a la voluntad de Dios. Podemos reflexionar en este día si nosotros, hay veces que ante pequeñas contrariedades y contratiempos nos impacientamos, perdemos la paz e incluso la alegría. Podemos imitar a San José en esta gran virtud y lograremos gran paz y alegría interior. Pidámosle a él esta gracia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.